dejo y disculpa que no te he llamado, hermano. No te preocupes, más bien yo estaba preocupado y dije, de repente se ha molestado conmigo, mi querido amigo Alberto, por no haber podido estar el lunes. No, no, pero fue un cague de risa. Me imagino, Sí. yo no, oye, yo estaba entusiasmado, incluso bromí con tu secretario, de tu secretaria de ahí en la mañana, ya estaba todo listo para poder irme, No, no te y preocupes. lamentablemente hubo un percance de último momento, no me entregaron mi auto, olvídate, y finalmente me quedé sin ir. No, no te preocupes. Oye, una cosita. Dime una cosa. Ya le informaron al juzgado. Sí, oye, ¿de qué? ¿De qué? Decime lo que faltaba, ¿no? Espérate un minuto, vamos por partes. Primero quería darte la buena noticia y te la voy a reenviar el correo que me le pone Carlos Gamarra y dice, entre otras cosas, dice que el día de hoy nos hemos reunido con el juez en nuestro caso y este nos ha informado que ya emitió sentencia declarando infundada la demanda de la superintendencia. Ah, cojonú, te felicito, hermano. No, pero yo quería que fuera la primera, perdón, en saber. No, qué buena noticia, hermano. Qué buena noticia. Me ha estado llamando Lucho, no sabes por qué. Lucho, mi cuñado, Sí. creo que tiene pues un tema, ¿no? Le había comentado a Beatriz que tenía un proceso, no sé qué historia. Ah, un proceso penal. Ya. Lo voy a llamar. Claro que tú reservadamente Oye, también me qué lo. buena noticia, hermano. Sí. Ahora seguro que van a apelar. Hay que ir a ver a qué sala va. Sí, y dice luego, asimismo hemos verificado que esta información ya ha sido descargada en el módulo de atención al Ya público del juzgado, definitivo. por lo que ya figura en su sistema de información sobre el estado de los expedientes judiciales. Ya definitivo. Sí. Oye, entonces te felicito, hermano. Qué No, buena mi querido noticia. Alberto, Y oye, hay que felicitar al doctor Gamarra. pero de todas maneras, sí. Oye, otra cosita. ¿Quién está de presidente en América? En Canal 4. Por ahora Lucho, y lo que estaba así ahí. Pero no sigue ahí. Es que tú, yo te voy a contar. No se quiere ir. No sé qué, se puso a llorar en un directorio del comercio, Alberto. No lo comentes, ¿eh? O sea, se le salían las lágrimas, que cómo era posible. Oh, olvídate, realmente fue terrible. ¿Y tú se va a quedar? Se va a quedar unos meses, a mí me han pedido que entre como director. Ya, entra como directora. Sí, pues, entonces yo ya entré como director. Y finalmente este asunto se va a resolver ya. Ahora, yo te digo honestamente, Alberto, lo último que yo quiero es tener algún tipo de entredicho con Lucho, ¿ya? No, no te conviene, Así es. pero moralmente no puede desempeñar ningún cargo, pues hermano. Después del escándalo que se ha armado. Sí. ¿Ya? Pero eso no lo entienden, así que, en fin. No, no lo entienden nosotros. No, la No, familia. no lo entiende él. Sí, tampoco, ¿no? Pero, en fin, Sí. sí. Aparte que es un inútil completo, hombre. Ahora no hay mala gente, ¿eh? No, no, tipo simpaticísimo, No, pero es muy limitado, pues. sí. Ese es el problema. No, pero las limitaciones de Lucho, la subsana el boliviano, pues. Bueno, pero lo que pasa es que tú necesitas, frente a un personaje como el boliviano, tú necesitas tener un presidente con suficiente amplitud y criterio como para que el boliviano no tenga tanta autonomía, ¿me explico? Sí, pero porque el boliviano debe manejar eso como si fuera suyo. Correcto, así es. Claro, Así es. claro. Entonces a él le conviene que esté Lucho, pues, porque No, está feliz, pues, se está lo lleva, feliz. así es. El boliviano está feliz, pues. Así es. Sí, pero es importante que tiene directora. Sí, me han pedido pues que yo reconsiderara la posición. Le dije, oye, yo no tengo, nunca he tenido ningún problema, simplemente ustedes han querido que yo fuera presidente y ahora salió esta situación, o sea, lo que ustedes quieran, o sea, no hay problema. Sí, ahora a ti lo que te conviene, una sugerencia, ¿no? Tiene algunos negocios que sean colaterales con el canal, Ya que no lo puedo. tienes tú, no va a tener otra. Bueno, podríamos hablar de eso también. Sí, porque, claro, yo no conozco mucho, porque mi vinculación con el canal 9 y 13 son los profesionales. Sí. Pero yo veo gente allegada al canal, que ha hecho mucha plata. Estoy seguro, sí. Sí, porque surge una serie de negocios, pues. Sí, de acuerdo. Sí. Oye, Alberto, Sí. al inicio de la conversación tú me estabas preguntando algo de que no sé a qué te referías, No, no, no, que ya la SUNAR había mandado la información que el juez quería, pues. Sí, correcto. Y era lo que faltaba para la sentencia, pues. Sí, así es. Nada más. Así es. Y bueno, ya salió este asunto. Ahora, ¿hay cómo tener acceso a ese fallo? Supongo, ¿no? No, no, ya te notifican en 3, 4 días, pues, hombre. Ya. No es para que ya no es necesario mayor apuro. Si ya está en la computadora, quiere decir que ya se ganó, pues. Ah, oye, Alberto, más bien te quería comentar. El registrador de Huancayo, que hizo esta barrabasada de decirle al juez, oiga, usted se equivocaba, no sé qué historia, ha mandado vía exhorto a Lima, al juez, sí, solicitándole aclaración. Eso tiene que ir con el juez, claro, pues. Ya, yo ya tengo el cargo. ¿Hay forma de hacerle seguimiento a eso en Lima? No, sí. Ya, inmediato. Ya, yo me encargo de eso. Ya, hay forma. Yo te voy a enviar eso también, entonces. Envíame lo que tiene, ¿ya? Sí. ¿Ya? Y yo me encargo de hacerle seguimiento. Perfecto. ¿Ya? Ok. Perfecto. Un abrazo. Igual también, luego. Saludos. Chao. Chao.